bandera de una reforma laboral que avasalle los derechos laborales conquistados, ni propuestas regresivas que afecten los sistemas de jubilaciones, pensiones y de obras sociales. Exigimos que los partidos políticos con representación parlamentaria se pronuncien en defensa de los derechos de los trabajadores y se comprometan a no sancionar ninguna ley que disminuya el nivel de protección social y laboral de los argentinos. No representamos un modelo sindical obstruccionista. Creemos en la alianza estratégica y justa entre el capital y la fuerza del trabajo para el desarrollo económico, productivo y social del país.